Buen día, Pablo. Un gusto saludarte a vos y tu audiencia. Bueno. Pedro, entra en vigencia en julio, ahora la semana que viene, el nuevo índice de actualización de alquileres. A ver, contanos un poquito cómo va a ser, cómo va a funcionar esto. Bueno, de acuerdo a lo que establece la nueva ley de alquileres que tiene vigencia a partir del 1 de julio, aquellos contratos que se constituyeron a partir de esa fecha tienen una actualización una vez al año por un índice que establece el Banco Central, que es el promedio entre el costo de vida y el índice de variación salarial. Ese índice ha venido siendo emitido a lo largo de ya de estos meses, más allá de que no hubiera contrato para aplicarse porque el primer vencimiento del año es este julio, ¿verdad? Sí. Así que lo que pasa ahora en julio es que los primeros contratos que se hicieron bajo este régimen de actualización estarían teniendo su primer ajuste. Todavía no salió el índice que va a corresponder en la aplicación de julio, pero de acuerdo a cómo están viniendo más o menos mes a mes, se estima que va a estar entre el 38 y el 40% aproximadamente. Ah, bien. O sea que los contratos que se firmaron hace un año atrás, con la nueva ley, se van a actualizar entre un 38 y un 40% en este primer año. Entre el 38 y un 40%, teniendo en cuenta que ese es el promedio que estaría arrojando el índice de costo de vida y comparado con el en partes iguales con el de incremento salarial. Claro, este índice lo hace el Banco Central. Este índice sí, curiosamente lo elabora el Banco Central cuando en realidad los otros dos índices los elabora el INDEC, ¿no? Sería lo más razonable sería que el mismo INDEC sería el que lo emitiese. Pero bueno, la ley ha sido así para determinarlo y hoy el Banco Central quien lo está emitiendo. Así que eso es lo que estaría pasando, no es novedad, ¿no? Lo que está pasando es simplemente la aplicación de una ley que estaría dando por primera vez un resultado, ¿no? Que podemos medirlo en el bolsillo de la gente o en lo que impacta en el valor de un contrato de alquiler. Claro. Y da el aumento da menos que la inflación. El aumento siempre, a ver, tanto el índice de inflación o el índice salarial, si no van a la par. O sea, si en algún momento para que diera más que la inflación, el salario debería haber superado a la inflación. Claro. Acá estamos hablando de que seguramente está dando cerca de 10 puntos por debajo de la inflación. Lo más apreciable sería de que evidentemente el salario estuvo muy por debajo de la inflación si este índice está dando tan por debajo de la inflación, ¿verdad? Claro, unos 10 puntos menos está dando. Exactamente, claro. Tendríamos que estar hablando de que, evidentemente, todos estos ajustes que se están haciendo en este último tiempo a los salarios no va a ser reflejado en este índice de julio. Se va a reflejar recién en los próximos índices, claro. ¿No? Pedro, ¿y qué análisis hacen de la nueva ley de alquileres que cumple un año desde las inmobiliarias? A ver. Bueno, acá tenemos dos posiciones a ver. Para nosotros, desde el principio, incluso antes de ver los resultados, hemos venido diciendo que la ley de alquileres no beneficiaba a nadie. En realidad es pareja porque es eso lo parejo de la ley, no haber beneficiado a ninguna de las partes. Y el tema es que a partir de la sanción de la ley, hubo, porque hay dos puntos de vista para analizarlo, desde el punto de vista del inquilino a quien se le ha pretendido dar de alguna forma beneficios o protecciones con la ley, en realidad ha terminado resultando el inverso. Los propietarios que ya venían con una rentabilidad histórica, la más baja que se recuerda, lo que hicieron fue definitivamente terminar de salirse en un gran número del mercado de alquileres y colocar el inmueble a la venta o simplemente dejar de ofrecerlo hasta ver qué pasa. Esto generó una ausencia de oferta de inmuebles de alquiler y una suba de precios, que eso sí estuvo muy por encima de la inflación, que es el valor que tiene hoy una propiedad para alquilar. A lo largo del año subió mucho más que la inflación y eso es producto de la escasez. Y eso es para quien tiene que ir a alquilar hoy, lo sufre y el que está dentro es el que únicamente ve el beneficio de este índice, que tampoco es un beneficio, porque cuando se pactaban los alquileres en forma libre y las partes acordaban siempre el porcentaje que iban a aplicar a lo largo de todo el contrato, nunca superó la inflación. Entonces hoy el problema más serio que se tiene es que la ausencia de inmuebles en alquiler ha hecho que los precios se hayan disparado por encima de la inflación, pero tal vez un 15 o un 20%, ¿no? Claro. Estaba viendo alguna queja del sector de los inquilinos que los contratos nuevos tienen aumentos superiores a este 40%. Esto es lo que estabas diciendo vos, de que si a alguien se le termina el contrato y tiene que renovarlo, la suba no es del 40, sino del 60 o más. Exacto. Cuando finaliza un contrato, todo lo que se haya desajustado, habitualmente pasa esto, ¿no? Todo lo que se haya desajustado a lo largo del contrato se ajusta por la realidad, que tiene que ver con cuando salen a buscar un nuevo inmueble de similares características o cuando quieren renovar en el mismo contrato, en el mismo inmueble donde están. Ahí se ajusta todo lo que se haya desfasado. Y lamentablemente haber pasado por un año de donde los valores de los alquileres no se ajustaron ni siquiera en los índices que se habían pactado entre partes, algunos contratos, porque la mayoría de los inquilinos y propietarios se pusieron de acuerdo, cuando se congelaron los alquileres y cuando la nueva ley impuso estas cosas que hace que, estos índices y la nueva extensión del contrato de 3 años, que hace que los propietarios también carguen en el valor inicial la expectativa de la depreciación que va a tener en 3 años, esto hizo que los valores actuales se hayan distanciado muchísimo del valor que estaban pagando hace un año y medio o 2 atrás. Entonces, cuando llegan con un contrato que ha estado sin ninguna indexación durante 2 años y tienen que renovar todo, y se encuentran tal vez hasta con aumentos de más del 100%, ¿no? Pero que no son aumentos en realidad, son desactualizaciones que tuvieron ellos en el valor del alquiler durante 2 años. O sea que desde el punto de vista de la inmobiliaria, ustedes ven que desde un año atrás se han perdido lugares para alquilar, o sea, inmuebles para alquilar. En todo. Nosotros no tenemos estadísticas para la provincia de La Pampa, pero trasladando algunas estadísticas de otros lugares que sí las tienen, estamos hablando entre un 30 y un 40% menos de oferta que la que existía antes de la sanción de la ley. Claro. O sea que bajó más la rentabilidad de aquel que tiene un inmueble para alquilar y por eso se lo quiere sacar de encima y lo quiere vender. Bajó muchísimo. En aquel momento la rentabilidad era la mínima histórica. Estamos hablando de... A ver, yo para no dar porcentajes te lo voy a graficar en tiempo que lleva el recupero de la inversión de un inmueble puesto en alquiler. Normalmente, hasta principios de los años 2000, estábamos hablando de que normalmente, o sea, en la plena convertibilidad, normalmente un alquiler pagaba un inmueble, o sea, la inversión de un inmueble para alquilar se recuperaba entre 10 y 12 años con la renta del inmueble. Sí. Llegamos al colmo al principio de la ley de alquileres de estar cerca de 50 años para recuperar la inversión. Y hoy estamos con todos estos aumentos y demás alrededor de 38 años. O sea, muy lejos de lo óptimo que son 10, 12 años para recuperar la inversión con el alquiler. Por lo tanto, si bien hoy los alquileres para el bolsillo del inquilino siguen siendo muy altos, para la recuperación de la inversión es realmente muy bajo, ¿no? Claro. Pedro, ¿cuánto sale en promedio así alquilar un departamento acá en Santa Rosa? Y depende qué, pero hoy estamos partiendo de que un monoambiente medianamente ubicado, si tomamos con expensas y todo finales, alrededor de 15 mil pesos. 15 mil pesos un monoambiente. Un monoambiente con todo finales, ¿no? Y después, ya de ahí para arriba, pero dependemos de ubicaciones y demás. Podemos encontrar algún monoambiente de 12, de 13 o de 11 por ubicación y podemos encontrar alguno de 18 por ubicación y algún detalle más, ¿no? Claro. Pero digo, arrancamos con un monoambiente alrededor de 15 mil pesos finales y podemos, llegar a lo que es casa de 2 y 3 dormitorios. Hoy está todo de 30 mil pesos para arriba, ¿no? Sí, ha aumentado mucho y los sueldos no. Ese es el claro, gran claro, problema. Vuelvo a lo mismo, Pablo. Y si lo sacás por el recupero que tiene a través de la inversión el propietario, si el recupero que tiene a través del alquiler y sigue siendo una rentabilidad que no le conviene. Claro. Pedro, ¿y están impulsando a nivel nacional la modificación de la ley que se sancionó hace un año? ¿Ustedes apoyarían eso para hacerle algún cambio? La verdad es que viendo que la situación que ha dejado la nueva ley de alquileres, que es decir, esta escasez de inmuebles que hace que la oferta sea cada vez más escasa, para darte una idea, un termotanque se rompe en un monoambiente, que hablamos de esto que vale 15.000 pesos de alquiler, se rompe un termotanque, tiene 2 meses y medio a 3 de alquiler para recuperar el termotanque que se rompió. Si para que realmente esto se equilibre, las partes tendrían que volver en una situación más de equilibrio a poder negociar como venían negociando los contratos. Lamentablemente eso no está pasando porque bueno, la ley impuso un índice que es incierto para ambas partes, porque este casi 40% evidentemente para un sueldo que si el promedio dio 40 con el costo de vida, el sueldo está por debajo, para el sueldo tampoco fue beneficioso. Y hasta el momento que se venían firmando los contratos, que hoy aumentan un 40%, se venían pactando contratos a 2 años por un 30% anual. Esto implica que el que firmó un contrato bajo la vieja ley en el mes de junio versus el que firmó un contrato bajo la nueva ley en el mes de julio, el alquiler subió en junio, de junio a junio subió un 30% porque es lo que habían pactado las partes. En el caso de la ley fue casi un 40, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre va a haber una mejor situación, incluso social, si las partes acuerdan entre sí a que empezar a establecer regulaciones que terminan siempre desregulando, hacemos siempre que el mercado tienda a cubrirse de las posibles desfasajes que se dieran en el futuro, ¿no? Claro. Bien, Pedro, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. No, vos me preguntabas de la nueva ley. Sí, en realidad la ley de alquileres no funcionaba mal. El problema va a ser siempre el mismo. El acceso a la vivienda no va por el lado de regular la escasez de los alquileres, sino que el acceso a la vivienda va por otro lado, que es el acceso masivo al crédito, ¿no? Claro. Eso ha sido que la gran asignatura pendiente de este país a lo largo de muchos años, no solo en esta etapa, la falta de ausencia a un crédito hipotecario para que la gente acceda a su primera vivienda y así su permanencia en este nicho de ser inquilino sea un paso efímero, ¿verdad? Claro. Cuando esto se torna una situación permanente en la vida de las personas y se empieza a distorsionar esta cuestión de avanzar sobre el derecho a la propiedad privada, que es en definitiva de aquel que invierte para un inmueble en alquiler, ¿no? Sí, estábamos mirando los números del IPAB, tiene 20.000 familias inscriptas. Y bueno, y ese no es el número real, porque a ese número hay que sumarles unos cuantos más, sí, que son para poder hablar del déficit habitacional que tenemos en La Pampa, por lo menos, ¿no? Sí. Bien, Pedro, gracias por estos minutos. Pablo, un gusto siempre estar con vos.